Comenzamos aquí una nueva edición de nuestra Escuela de Salud. Por cierto que hoy distinta en el sentido de que es un espacio siempre en directo, a diferencia del día de hoy, que hemos tenido que grabar en horas previas. Por compromisos personales, Antonio no podía en el día de hoy, a esta hora, estar en directo con nosotros. Así que el formato es igual, pero sí que es cierto que para las preguntas que nos puedan ir llegando a lo largo del programa, pues las vamos a guardar para dentro de 7 días, la próxima semana, ocuparnos ya dentro de, como decimos, nuestra Escuela de Salud y junto al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y decirle, como ha dicho Juan Carlos, que hoy miércoles estaré de excursión con los niños del colegio, entre comillas. En la escuela de adultos estoy en informática y hay una actividad que es la visita a Córdoba. Así que hoy miércoles estaré en Córdoba con todos mis compañeros. Muy bien, así que, por tanto, hemos grabado en horas previas este espacio en el que, antes de pasar a las noticias sanitarias de la jornada, iremos después con temas concretos. Además, siempre Antonio suele elegir cuestiones que tengan que ver con la propia actualidad. Y en ese sentido, hablaremos del inicio de la temporada de la garrapata y nos quedaremos en el ámbito formativo con el taller para dejar de fumar, el segundo tema que abordaremos, y continuaremos también con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Así que, Antonio, antes de arrancar, eso sí, el capítulo de saludos. Sí, pues hoy martes, como ya digo, cuando se graba esto es martes, esta mañana, venía a grabar Radio Ubrique, me he encontrado con Virginia, vecina de la Glorieta de Vistalegre, y con María Jesús, que es una trabajadora del ayuntamiento, que trabaja en las calles, está en el servicio de obras, y quiero mandarle un cordial saludo, que son dos oyentes de Radio Ubrique y de nuestro programa. Así que un cordial saludo a ellas y decirle que nada, que nos alegra mucho de que estén en nuestro programa sintonizando aquellas noticias de actualidad y otras que son de siempre, que no son de actualidad, pero que creo que puede interesar a todos los oyentes. Bien, pues ahí quedamos con ese saludo inicial, que es característico en este espacio, en el que además abordamos las últimas noticias sanitarias. Y en ese sentido, Antonio, nos vamos a quedar con el diagnóstico, ¿no?, del cáncer de colon. Las últimas investigaciones que apuntan que un diagnóstico a tiempo del cáncer de colon mejora la supervivencia un 90% y la quimioterapia antes de la cirugía otro 7%. Pues sí, es una gran noticia porque sabemos que el cáncer es una enfermedad que hasta hace unas décadas, pues una enfermedad mortal prácticamente, y el que la tenía pues estaba prácticamente desahuciado. Hoy día, gracias a los grandes avances médicos e investigación, pues los cánceres en su gran mayoría tienen tratamiento y además muchos de ellos se erradican totalmente y otros pues con tratamiento pues se hacen prácticamente crónicos, ¿no? En este caso, en el caso del cáncer de colon, que ha dicho Juan Carlos, pues la supervivencia es del 90% cuando se diagnostica a tiempo y si además se le hace una quimioterapia antes de la operación, en algunos estudios se ha visto que encima pues aumenta también un 7% más. Es decir, que estamos ante una situación extraordinaria y ello es importante saberlo porque la prevención radica en muchos aspectos, en una dieta saludable, en hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y también para la curación en un diagnóstico precoz. Por tanto, cuando las autoridades sanitarias, y como estamos en Andalucía en este caso, las autoridades sanitarias andaluzas recomiendan o invitan a hacerse el cribado de cáncer de colon y se recibe una carta en nuestro domicilio o nuestro médico de cabecera nos da una serie de indicaciones o de consejos para hacer nuestro cribado porque se llega ya a una edad donde es conveniente o porque tengamos familiares que han tenido cáncer de colon, pues es importante hacer lo que nos dicen, ¿no? Seguir este consejo porque puede prevenir que esto vaya más y que después ya, si es un cáncer que está empezando, pues después tenga ya más complicaciones y más difícil de erradicar. Así que seguir las campañas de prevención de cáncer de colon con hábitos saludables y también, pues, hacer las pruebas que nos recomiendan desde la Consejería de Salud y desde nuestros médicos de cabecera para hacernos ese cribado, que es muy sencillo. Es simplemente coger una muestra de la caca, de las heces, a través de unos palitos que nos dan, unos hisopitos, se meten en un tarrito y ya está. Se manda a analizar, se entrega en el centro de salud, se manda a analizar, y si ven algo de que es conveniente, pues haríamos la colonoscopia. Es decir, que es muy sencillo, no tiene ninguna molestia y, sin embargo, los beneficios son enormes. Un tipo de cáncer que es el segundo, ocupa la segunda posición cuanto a número de casos, ¿no?, en nuestro país, tanto de hombres como de mujeres, pero que en cifras absolutas es el cáncer que más afecta a la población, ¿no? Sí, es un cáncer muy frecuente y, por tanto, hay que estar con ojo avisor. Es decir, que no es una cosa de una campaña por rellenar, no. Es muy importante, pues, dada la alta frecuencia y la posibilidad de curación que tiene. Bueno, pues eso sobre el cáncer de colon. Otra noticia que veíamos en estos días destaca que aumentan los casos de tuberculosis en España. En el último año los contagios han aumentado un 7%, lo que representa un alarmante crecimiento en una enfermedad que se había venido reduciendo, evidentemente, y que, bueno, pues la OMS parece que se ha propuesto reducir en un 80% para 2030, ¿no? Sí, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa por bacterias, tiene tratamiento con antibióticos y es conocida desde la más remota antigüedad. Es decir, que no es una enfermedad nueva, como puede ser la COVID o alguna otra que han surgido recientemente, y es una enfermedad que ha causado millones y millones de muertos y todavía causa miles y miles de muertos todos los años en todo el mundo. Es una enfermedad que se ceba, que actúa preferentemente con personas desnutridas, con bajas defensas, personas que tienen un nivel económico bajo en general, en donde muchas veces viven en hacinamiento, también en ciertos colectivos, como por ejemplo pueden ser las cárceles o en hogares para personas mayores que no están debidamente aireadas y con higiene. Este ambiente, aunque también lo puede coger cualquier persona que esté en contacto, es decir, que no tenga estos factores, pero que esté en contacto con personas tuberculosas, porque se transmite a través de la saliva al hablar. Es decir, que el aire, el medio a través del cual se traslada la saliva, y es parecido al COVID. Es decir, se transmite igual que el COVID o igual que la gripe. Es decir, al hablar, al estornudar, esas gotitas de saliva tienen millones y millones de bacterias que pasa a una persona sana y le puede provocar la enfermedad, sobre todo si esta persona está débil porque esté en quimioterapia o algún tratamiento, o porque esté desnutrido o cualquier otra circunstancia. Y una enfermedad que, curiosamente, durante la pandemia de COVID había descendido su incidencia, entre otras cosas por el uso de mascarillas, que entonces bajó la gripe, bajaron muchas enfermedades respiratorias y entre ellas la tuberculosis, pero como ya hemos pasado una situación después de la pandemia donde ya las mascarillas se usan muy poco, como norma general, pues otra vez ha vuelto a surgir esta enfermedad que ya digo, es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que es muy grave. Es muy grave en el sentido de que causa muchas lesiones, muchas invalideces y provoca muchísimas muertes en todo el mundo, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Estamos viendo, como destaca esta noticia, el aumento de casos de tuberculosis, aunque sea bien distinta esa enfermedad, pero también escuchamos lo mismo, ¿no?, en cuanto al sarampión, cómo están aumentando los casos en los últimos tiempos. ¿Qué está ocurriendo, Antonio? Hay también una campaña antivacunas. Hay personas que a raíz del COVID se acentuó en algunas personas decir que las vacunas provocan daño, que no son recomendables, que todo esto es una manipulación. Solamente hay que decir, y todos lo recordaremos porque es reciente, no hay que remontarse a la historia, que hace 5 años toda la comunidad mundial estaba aterrorizada con el COVID, porque no había nada contra el COVID, era una enfermedad por un virus nuevo, que no había nada, y entonces nos tuvimos que encerrar, fallecían muchísimas personas, otras lo pasaron muy mal en la UBI, aunque después salieran de ella, en fin, que esto no es un invento. Y sin embargo, cuando surgió la vacuna y empezó la vacunación masiva, aquello empezó, la pandemia COVID empezó a descender, pues, de una forma bestial. y así estamos en la actualidad. Es decir, que esto no es casualidad, que esto no es... Pero es que, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, eso ha significado en la historia mundial un avance extraordinario. ¿Por qué? Porque es que antes se morían, es decir, antes de la vacuna y antes de los tratamientos, morían muchísimas personas por tuberculosis. Y sin embargo, hoy día ya vimos que en España haya 4.000 casos, ya es algo alarmante. 4.000 casos y que haya subido un 7% es muy alarmante. ¿Por qué? Porque es que esta era una enfermedad que ya prácticamente en España se da muy pocos casos. Entonces, pues llama la atención, ¿no? Que una enfermedad que tiene tratamiento, que con normas higiénicas se puede controlar muy bien, pues haya surgido. Y muchas veces que se baja la guardia. Muchas veces nos podemos preguntar cuáles son los síntomas. ¿Quieres que los recordemos? Sí, vamos con ellos, si te parece. Vale, pues son lo principal son los síntomas respiratorios. Hay una tos persistente de más de 2 o 3 semanas, que al principio es una tos seca, pero que después ya se empieza a expectorar. Ya cuando está más avanzada aparece sangre. Los esputos, es atípico cuando dice, uy, un esputo manchado de sangre, un escupo manchado de sangre. La gente se puede decir un cáncer, puede ser una bronquiectasia. Y la tuberculosis, que era el problema que durante siglos se ha tenido, ¿no? Recientemente, hace 4 días, en el cineclub de Los Remedios, Cine Antonio Ubrique, proyectaron una película extraordinaria, Barbarroja. Un médico japonés de hace 200 años, la historia, que tenía la barba roja, y le llaman barba roja, un médico extraordinario, humanista. Y en esta clínica pues se ve una persona ingresada de un nivel socioeconómico muy bajo, tosiendo repetidamente, y uno de los pacientes que estaba allí dice, como tú no te cuides, vas a llegar a expectorar sangre. Y es porque ya... Hace 200 años, sin tener radiografía, sin tener nada, sabía que uno de los síntomas era la tos persistente y con los esputos manchados de sangre. También dolor al toser, que normalmente aparece en casi todas las enfermedades respiratorias. Ya más avanzada, tiene dificultad para respirar, junto con la tos, la sangre. Y después aparece fiebre, sobre todo por la tarde-noche. Sudoración profusa, es decir, sudan mucho, sobre todo por la noche, que obliga muchas veces a cambiar la ropa de la cama, esto es típico. Pérdida de peso, que no se sabe por qué. En personas que pierden peso, a lo mejor tienen una pequeña tos, pero era antes también un signo muy significativo, quedaba muy delgado. Falta de apetito y cansancio general. Esto era, y para ante estos casos, pues ya modernamente se utiliza una radiografía de pecho, ¿no? De tórax. Se debe analizar los esputos para ver el microbio y también se hace un cultivo de estos microbios para ver exactamente qué tipo de microbio de la tuberculosis es. Este es más o menos el tratamiento con antibióticos y, por supuesto, retirando a la persona y de donde pueda estar en un ambiente contaminado. Muy bien, pues seguimos con más cuestiones. Vamos a quedarnos con otros temas, Antonio, que teníamos previsto, como por ejemplo, decíamos, el inicio de la temporada de la garrapata, ahora con la primavera, parásitos que pueden ser peligrosos, que pueden provocar enfermedades, así que, bueno, hay que destacarlo y que todo lo tengamos en cuenta en esos paseos ahora más frecuentes, ¿no?, al campo. Sí, cuando llega la primavera y hasta más o menos octubre, pues una de las condiciones que tiene nuestra naturaleza, además de las flores, de los pajaritos, de los animales que, en fin, que están muy activos, es que también se ponen en activo las conocidas garrapatas, conocidas en nuestro ambiente, en el ambiente rural, en las ciudades más raro. Animales que son, en fin, no solamente pican, como dice Juan Carlos, no son molestos por la picadura, sino que también puede transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, que ya digo, es transmitida por estos ácaros que son que se alimentan de la sangre de los animales, de las personas. Y aunque muchas veces la picadura es inofensiva, solamente lo que es el picor, pero ya digo, a veces pueden transmitir bacterias, virus u otros parásitos, y que entonces pues ya no es tan solamente la picadura. Si quieres, pues hablamos algo de esta enfermedad, que yo he visto alguna aquí en Ubrique, bueno, y en España se suele dar de vez en cuando algunos casos de esto, una enfermedad de Lyme. Por ejemplo, si te parecen los síntomas, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas iniciales? Lo primero, la fiebre. Es típico que aparezca fiebre, dolor de cabeza, cansancio, y sobre todo lo que es más típico es una mancha roja que se va agrandando alrededor de la picadura. Es algo muy típico y que si no se trata, pues puede producir lesiones en las articulaciones, en el sistema nervioso, en el corazón. Cuando alguien tiene la picadura en la garrapata, muchas veces pues se la arranca él solo, pero muchas veces pues la deja la cabeza dentro, que es donde están los microbios. Otras veces pues sabe los problemas que puede dar y acude al centro de salud. Entonces allí es donde se produce la extracción de la garrapata y muchas veces preventivamente, para prevenir enfermedades, pues se le dan unos antibióticos porque, ya digo, esta garrapata puede ser inofensiva o puede provocar enfermedades, como por ejemplo la enfermedad del IME. Vamos a quedar con consejos para la prevención, pero lo primero, Antonio, lo que comentabas, ¿no? Ojo, cuando nos quitamos la garrapata, si no sabemos, mejor ir al centro de salud. Sí. La garrapata tiene el cuello muy finito y entonces al tirar de ella, pues, y además la garrapata tiene en la boca como unas pinzas que se adhiere, que se pega muy bien a la piel, y entonces al tirar de ella, pues muchas veces dejamos la cabeza, y además ellos meten la cabeza dentro de la piel. Así que lo mejor, yo recomiendo que ante una picadura de garrapata, aunque parezca que es un bichito, que es inofensivo, pues acudir al centro de salud. No es que sea una emergencia que se vaya uno a morir, pero va a una emergencia que me ha picado una garrapata y, en fin, yo sé que da problemas, me entero que da problemas y quería venir. Entonces ya pues el médico pues lo mira, el enfermero, y le traen la garrapata y si hace falta pues le ponen un tratamiento con antibiótico para prevenir las infecciones. De todas formas, a la hora, ¿no?, de salir al campo, pues hay algunos consejos que sí que podemos seguir, ¿no? Sí. Ahí tiene presente que la garrapata está en muchos animales, sobre todo, por ejemplo, las cabras, o las cabras monteses. Y entonces una cabra se restriega contra un árbol, contra la roca o duerme en algún sitio y en esa zona puede haber garrapata. Por ello se recomienda utilizar manga larga cuando se vaya al campo y un pantalón largo metido en los calcetines, para evitar que la garrapata tenga fácil llegada a nuestra piel. También usar repelentes, sustancias que repelen a estos artrópodos, y de vez en cuando revisar el cuerpo cuando lleguemos a nuestra casa, si hemos estado por sitios, ya digo, en medio de la sierra, del monte, donde hay animales silvestres que puedan tener garrapatas. Entonces las ingles, las axilas, la cintura, el cuello, detrás de la oreja, que muchas veces no sentimos el picor, pero a lo mejor la garrapata está ahí y en cualquier momento nos pueden picar. Y si se encuentra una garrapata, ya digo, no se puede apretar el cuerpo, y si no sabemos extraerla porque, en fin, está muy adherida, pues y al centro de salud, pero no utilizar alcohol, ni vaselina, ni quemar la garrapata, que son a veces los consejos que hemos recibido en otras ocasiones, ¿no? Así que un mensaje final es que, aunque son raras esta enfermedad por garrapata, pero cuando aparecen pueden ser graves. Y entonces lo mejor es, ante fiebre, un zarpullido o cansancio, después de acudir, de ir a estar en excursión en el campo, pues consultar con el médico. Muy bien, pues todo ello en torno a esa mayor presencia, a partir de estas fechas ya, de la garrapata en los campos, los alrededores, y por tanto, bueno, pues a tener muy, muy en cuenta para venirlo. Vamos a continuar dentro de lo que son las secciones formativas que les ofrecemos. Hay un par de cursos, talleres que estamos ofreciéndoles de forma simultánea. Por un lado, bueno, pues está ya entrando en su recta final o en su parte más avanzada el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Pero la pasada semana, además, iniciamos el taller para dejar de fumar. Lo hacíamos de una manera introductoria y hoy en concreto vamos a proseguir con el tema número 2, Antonio, en torno a lo que es la adicción al tabaco. Sí, como ha dicho Juan Carlos, tenemos dos cursos o talleres, como queramos decir, en marcha. Uno sobre el tabaquismo, para dejar de decir, taller para dejar de fumar, y otro sobre la alimentación sana en la cocina tradicional andaluza. Y son dos talleres o dos cursos que no se han escogido así porque sí. Y es, entre otros motivos, es porque el día 7 de abril, es decir, este próximo lunes, se celebra el Día Mundial de la Salud. Y hemos comentado en muchísimas ocasiones que factores importantísimos para mantener un buen estado de salud son el ejercicio físico, lo que comemos y los hábitos alimentarios. También, por supuesto, las relaciones sociales. Y entonces, pues, los hábitos tóxicos, entre ellos tenemos uno que está legalizado, que es muy común, y es el tabaco. Por otra parte, tenemos la alimentación, que es algo que necesariamente tenemos que hacer todos los días, es decir, porque si no, pues no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, estos dos temas son temas que yo creo que interesan a todo el mundo. Hablando de la adicción al tabaco, hemos de decir y recordar que si aquellas personas que alguna vez han intentado dejar de fumar y han sentido, cuando han dejado de fumar, ansiedad, irritabilidad o ganas de volver a encender un cigarrillo, eso no es cuestión de falta de voluntad, como algunas personas pueden creer. Ah, no, hombre, es que eso hay que echarle lo que hay que echarle valor. Eso es falta de fuerza. No. Es que hay una adicción, es la nicotina que está en nuestro cerebro. Fumar no es algo, no es solamente un hábito, es decir, una repetición. Es una adicción, es algo muy potente que está dentro de nuestro cuerpo, que se llama nicotina, que es la que actúa sobre el cerebro en cuestión de segundos, ¿eh? En cuanto tomamos una primera calada, en 10 segundos llega al cerebro y produce una sensación de placer, de relajación, de alivio del estrés. Y el problema es que el cuerpo se acostumbra y cada vez necesita más. Dejar de fumar no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino que hay que entender bien el mecanismo por el cual actúa la nicotina para poder actuar sobre este enemigo. Porque es que la nicotina crea una dependencia física, psicológica, y todo ello se puede superar. Así que si quieres, pues pasamos a ver por qué el tabaco es tan adictivo. Vamos a ver cómo funciona, ¿no?, esta adicción y qué se puede hacer para vencerla. Así que vamos por ahí, comenzamos, si te parece, Antonio, como decías, con eso mismo, ¿no? ¿Por qué el tabaco es adictivo? Bueno, la nicotina es una droga y como tal droga es una sustancia altamente adictiva porque llega al cerebro en menos de 10 segundos. Tras inhalar el humo, tras dar la calada. Cuando llega al cerebro, estimula la producción de una sustancia que es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, ¿eh? Nos sentimos bien cuando se libera esta sustancia gracias a la nicotina. Y además genera un circuito de recompensa en el cerebro, similar a otras drogas, y que nos hace querer más, porque es que la verdad estamos muy a gusto cuando echamos esa caladita. Pero es que además el tabaco tiene otros componentes que refuerzan la acción de la nicotina. Todos sabemos que las tabaqueras, para que la nicotina tenga mayor presencia en nuestro cerebro, le echan sustancias como el amoníaco y otras sustancias y que permiten que esta nicotina llegue a nuestro cerebro en más cantidad. Y además hay que tener presente que el humo, tanto en la boca como en la vía respiratoria, facilita la absorción, facilita que se absorba. Todo ello hace que tengamos necesidad de esta sustancia, de esta nicotina, que es la que provoca la dependencia física. ¿Por qué? Porque en el momento en que dejamos durante un tiempo de tomarla, pues nos ponemos irritables, nos ponemos con ansiedad, que la cual solamente se quita con más nicotina. Es decir, que no es que nos relaje de por sí, no es una pastilla como las que manda a veces un médico para relajar o contra alguna ansiedad. No, aquí la relajación no proviene de la propia sustancia, proviene de que te quita el mono. El mono que aparece a los 20 minutos de haber dejado de fumar, cada vez aumenta más y entonces ese mono solamente se quita tomando más nicotina. Es decir, un círculo vicioso. Sí, porque la nicotina, la primera vez que alguien fuma, todo el mundo sabe que no la relaja. Una persona que nunca ha fumado dice, hombre, yo fumo un cigarrillo porque sé que relaja. ¿Qué va? Te excita, te aumenta el pulso, te sube la tensión, está malo, malísimo. Es decir, que realmente el tabaco no es una sustancia para quitar el estrés, ni la ansiedad, ni para relajarte. No. Lo que pasa es que te relaja porque te quita el mono, porque eres un adicto. Es decir, ese es el problema que tiene la nicotina. Eso se llama dependencia física. Así que hay diferentes tipos, ¿no?, de dependencia, la física, pero también la psicológica y la social. Sí, es que después hay otro tipo de dependencia, no solamente de la nicotina. Es que ya estamos asociando el hecho de fumar con relajación, con premiarnos después de un esfuerzo, de decir, ay, mira, por ahora me voy a fumar un cigarrillo, he terminado de hacer esto, me voy a fumar un cigarrillo. O, tengo un estrés enorme, me voy a fumar un cigarrillo. Y no es que te lo alivie la nicotina ni los productos del tabaco. Lo que realmente te está aliviando es el mono de haber fumado. Por ejemplo, una persona está trabajando y sale la hora del desayuno y lo primero que hace es fumarse un cigarrillo porque dice que le relaja del trabajo, ¿no? Lo que te relaja es de haber estado 2 horas sin fumar. Es decir, que es diferente. Porque una persona que no haya fumado nunca, cuando sale a desayunar y se fuma un cigarrillo, no le relaja. Le da todo, se pone nervioso, qué malo está esto, si es que nunca ha fumado. El fumador lo que hace es que le quita el mono de haber estado 2 horas sin fumar. Y también, eso ya decir, pues eso sería la dependencia psicológica y estaría aparte la propia social, ¿no? Efectivamente. Después hay una influencia del entorno. Muchas veces se fuma ya por costumbre, sin necesidad. Por ejemplo, tomando un café, por costumbre, después de comer, o conduciendo, o en reuniones, o con amigos, o en fiestas, o en descanso de trabajo, como hemos dicho. Así que son situaciones que muchas veces una de las técnicas que se hacen en los cursos o en los talleres para dejar de fumar es que alrededor del tabaco ponga una gomilla o ponga una cuerdecita atada y que cuando quiera fumar, pues fume, pero tendrá que quitar la cuerdecita o la gomilla. Entonces, pues muchas veces se echan mano al bolsillo y van a fumar y ves que tienen la cuerdecita atada y te quita el nudito. Y dice, voy a fumar. Y dice, yo no tenía ganas de fumar. Es ya por costumbre. Entonces se da cuenta de que es que realmente no tiene mono en ese momento, sino es la costumbre, el hábito de tener. Y entonces dice, pues no fumo, es que realmente es que ya era costumbre. Yo he visto en mesitas de estas que se hacen pequeñas de miniatura, de los petaqueros, antiguos meses cuando trabajaban en las mesas varios petaqueros, una manchita en los bordes de la mesa y era de la colilla o el tabaco se había quemado y había quemado un poquito de la mesa y era porque estaban tan absortos, tan metidos en su trabajo que el cigarrillo se le quemaba en la mesa sin consumirlo muchas veces porque es que lo había encendido sin darse cuenta y lo tenía allí. Es decir, que no, entonces pues muchas veces ya digo, es un fumador social, que es después de café, porque está acostumbrado, es la costumbre, no la necesidad, la otra situación de dependencia. Dependencia física por la nicotina, la psicológica, porque es que te alivia muchas veces ese mono y tú te crees que es debido a la acción del tabaco, y otra es porque está acostumbrado, te ofrecen tabaco por charlar, por estar acompañado, eso es otro tipo de dependencia. Pues hay diferentes tipos de dependencias, también diferentes grados, así que hay distintos tipos de fumadores. Y hay una serie de pruebas, Antonio, que a través de este taller pues planteas para conocer, ¿no?, qué tipo de fumador es cada persona. Sí, bueno, dice uno, un fumador puede decir, bueno, yo realmente dependo de la nicotina, yo estoy enganchado a la nicotina o es que yo es por costumbre. Porque hay personas que a mí me lo han dicho y dicen, no, yo dejo de fumar cuando quiera. Yo me tiro 3 días sin fumar y me quedo tranquilo. Dejo el tabaco allí y ya está. Y hay quien dice, yo no. Yo en cuanto me levanto, lo primero que tengo que hacer es fumar un cigarro porque he estado toda la noche sin fumar. Me hace falta la nicotina. Entonces, ¿qué tipo de fumador soy yo? Pues muy fácil. Respondiendo a 3 preguntas, ya podemos saber si yo dependo de la nicotina. ¿Y qué preguntas son estas? Por ejemplo, si yo fumo, en los primeros 30 minutos después de despertarme, es decir, en cuanto me levanto, antes de media hora ya me fumo el primer cigarrillo, es que estoy enganchado a la nicotina. He estado 6 o 7 u 8 horas sin fumar y ya mi cuerpo me pide nicotina. Es decir, es que tengo que fumar, no tengo más remedio. Pues ya sabes que es que la nicotina te está haciendo un gran efecto. También cuando pasa ya despierto, una vez, 2 horas sin fumar. Por ejemplo, alguien empieza a trabajar a las 8, a las 10, el momento del desayuno, pues cuando lleva 2 horas ya tiene que corriendo a encender tabaco, ¿no? O si está en algún sitio que no puede desayunar por lo que sea, ya buscará las triquiñuelas o está nervioso, de mal humor. Y aquella persona que fuma más de 15 cigarrillos al día, también es significativo de que está enganchado a la nicotina. Es decir, en los primeros 30 minutos, 2 horas sin fumar y más de 15 cigarrillos al día, nos indica que hay una dependencia a la nicotina. Y que van a necesitar, es importante, porque esto es posible que vayan a necesitar pastillas o parches con nicotina para que cuando quiera dejar de fumar, poco a poco siga tomando la nicotina, no el humo del tabaco, donde hay otras cosas, sino la nicotina la necesita y poco a poco pues tendrá que ir tomando esa nicotina en forma de pastillas, en forma de parches o sprays, para poco a poco ir disminuyendo la dosis y que el cuerpo se acostumbre a estar sin nicotina. Eso sobre la dependencia física, también hay un test que mide, podemos decir un poco, la dependencia psicológica, ¿no? Claro, porque muchos dicen, bueno, y si es una cosa, es una manía que yo tengo, pues yo realmente no estoy adicto a la nicotina. ¿Esto cómo lo puedo saber? Pues también unas preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿cuántas veces fumo yo si estoy nervioso? A lo mejor es que estoy nervioso porque tengo que hacer un examen, hacer un trabajo y no me da tiempo. Y con un cigarrillo, pues eso es dependencia psicológica. A lo mejor tú fumas, ¿qué digo yo? 5 cigarrillos al día o 10 cigarrillos al día. Después de comer, después de cenar, levantarte, bien. Pero no, durante el día no. Y sin embargo ese día, pues lo ha tomado una hora y es porque tú dices que estabas nervioso. Entonces es una dependencia psicológica. Que no es la situación normal. También cuando estás triste o ansioso, cuando estoy aburrido, estoy aburrido, pues me fumo un cigarrillo. Eso es dependencia psicológica, no es que te lo pida el cuerpo, es que por acompañarte, ¿no? A veces para celebrar algo. Hombre, mira, voy a celebrar que he tenido un nuevo sobrino o un nieto o que me ha tocado, que digo yo, los cupones. Me ha tocado algo los cupones, pues es una dependencia psicológica, no es que te lo pida el cuerpo, es que es por celebrar algo. Eso es dependencia psicológica. Y de otro lado estaría la dependencia conductual, ¿no? En torno al ámbito social, como decíamos. Sí, dice, no, yo no fumo a levantarme, ni fumo para premiarme algo. Yo, mientras conduzco, cuando hay una reunión, cuando veo la tele, cuando hablo por teléfono, pues esas son hábitos, son conductas. Pues también hay una prueba o a través de un test que mide o evalúa hasta qué punto existe ese tipo de dependencia en cada una de ellas, como hemos visto. Con toda esta información, Antonio, ¿qué puede hacer la persona que nos esté escuchando? Bueno, pues con toda esta información ya el médico pues le dice más o menos qué tipo de dependencia tiene y si el tratamiento es con nicotina o debe cambiar alguna de sus conductas para sustituir este hábito de fumar. Y antes de concluir con el tema de hoy, cada semana ya nos comentabas que ibas a proponer un ejercicio para las personas fumadoras para que se den cuenta de esa dependencia e incluso ir dando pasos, ¿no? Para dejar el tabaquismo. ¿Qué ejercicio, Antonio, planteamos hoy? Sí, pues hoy es un ejercicio para aumentar el rechazo y para que seamos conscientes de las sustancias que lleva el tabaco. Y es simplemente guardar las colillas en un paquete de tabaco vacío que ya tengamos. Vamos echando ahí las colillas y cuando lleguemos a nuestra casa pues echamos esas colillas en una botella que tenga la mitad de agua. Eso se deja ahí y esto va cogiendo un olor feísimo que nos va haciendo aversión a fumar. Vamos a dar cuenta de qué es lo que nos metemos, ¿no?, en el cuerpo, así que es una forma de demostrarlo. Pues todo ello en torno al tema 2 que hemos abordado hoy en nuestro taller frente al tabaquismo. Vamos a continuar antes de concluir con lo que es el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Tema 8, errores comunes al cocinar y trucos para mejorar la salud de la receta. Antonio. Pues sí, cocinar, lo hemos comentado en muchas ocasiones, cocinar de una manera saludable no significa que tengamos que renunciar ni al sabor ni a la tradición. Sin embargo, es frecuente cometer algunos errores y ello hace que los platos sean menos beneficiosos para nuestra salud. Si te parece, Juan Carlos, a continuación podemos ver cuáles son estos errores más frecuentes. Entre ellos, ¿no? Si te parece, te voy un poco dando paso sobre esos errores que uno de ellos, claro, es poco saludable, es el uso excesivo de la sal, ¿no? Exactamente, es un error poner demasiada sal en las comidas porque ello puede aumentar el riesgo de la hipertensión, de la tensión alta porque se retiene líquidos y ello a su vez hace que haya problemas de corazón. Cuando la tensión está alta, el corazón tiene que hacer más esfuerzo para superar esa presión, esa tubería que tiene mucha presión, para que la sangre pueda fluir, el corazón se tiene que contraer más rápidamente y con más fuerza, y eso con el tiempo pues lo va desgastando. Luego la sal es un error que hay que combatir. También el exceso de aceite al freír. Bueno, sí, pero antes vamos a comentar qué solución le podemos dar a la sal. Pues podemos utilizar hierbas aromáticas y especias que ahí tenemos muchísimas, como pozón, el orégano, el tomillo, el pimentón dulce o el ajo en polvo, para darle sabor a las comidas sin necesidad de darle sal. También podemos cocinar con ingredientes naturales, que ya de por sí tienen sal, tienen sodio, como el apio, la cebolla, el tomate, pero claro, en muy pequeña cantidad y no hacen daño. Y otra cosa fundamental es probar las comidas antes de añadir más sal. Si no vaya a ser cosa que ya una comida de por sí tenga mucha sal y encima le echemos algo más. Por cierto, Antonio, ¿qué tipo de sal es la que debemos utilizar mejor? Sí. La sal está en muchos alimentos, así que si no le echamos sal a las comidas, ya los embutidos, los preparados de conserva lo tienen. Y si queremos echarle, pues yo, por ejemplo, a título particular, puedo decir que yo echo sal sin sodio en las ensaladas, un huevo frito, un huevo cocido, sal sin sodio, se llama así. Sal sin sodio, que lo hay en los supermercados, y es sal con potasio, y tiene un sabor un poquito diferente, pero que no, en fin, que se puede tomar perfectamente. Yo lo tomo perfectamente y nos quitamos del lío de la sal. Sal sin sodio. Muy bien, pues hay que evitar ese uso excesivo de la sal, igual que ocurre con el exceso de aceite al freír, decíamos. Sí, el aceite de oliva virgen extra es lo mejor que hay para nuestra salud, porque tiene una serie de componentes antioxidantes y protectores celulares que lo hacen muy conveniente. Pero usar demasiado aceite o reutilizarlo varias veces, pues es contraproducente. Un exceso de grasa en la dieta, ya sabemos que puede aumentar el colesterol y el riesgo de obesidad. En el caso del aceite, cuando es aceite en crudo, pues sí, tiene calorías, pero no tiene también los inconvenientes muchas veces de refreír el aceite, que en un aceite refrito produce sustancias tóxicas. Entonces hay que usar aceite virgen extra, pero en pequeña cantidad, medirlo con una cuchara en vez de echarlo a ojo, y una temperatura que no sea excesiva. Y asimismo, pues podemos escurrir los fritos en papel de cocina para eliminar el exceso de aceite, y otras técnicas que ya hemos comentado que evitan el aceite, como son, por ejemplo, cocinar a la plancha, cocinar al horno o cocinar al vapor, que ahí no se utiliza el aceite. Deja el aceite sobre todo para las ensaladas y los alimentos en crudo. También incluso en torno a la cocción puede haber malos usos o errores que cometemos, como es la cocción prolongada, ¿no? Demasiada cocción en las comidas que preparemos. Sí, porque cocer demasiado las verduras y las hortalizas hace que pierdan su aroma, que pierdan su color, su textura, y entonces la solución está en cocinar las verduras al vapor o salteado, porque conservan mejor las vitaminas. Y si las verduras se hierven, lo mejor es utilizar el agua de la cocción, guardarla para la sopa, guardarla para los guisos, ya que en ese agua están muchas de las sustancias nutritivas que contienen estos alimentos. Y también evitar recalentar varias veces en estas sustancias, porque es que se elimina mucho de su valor nutricional. También ojo con los embutidos y con las carnes procesadas, ¿no? Lo has comentado ya siempre, ¿no? Sí, el incluir en las comidas demasiados embutidos, como pueden ser, por ejemplo, el chorizo, la morcilla, el salchichón, o las carnes procesadas, por ejemplo, las salchichas, las fiambres, contiene mucha grasa, mucha sal y conservantes. Por tanto, reducir su consumo y preferir las carnes frescas, como pueden ser la carne de pollo, la carne de pavo o el conejo. Y si se usan estos embutidos en potaje o guiso, sale menos cantidad, y combinarlo con legumbres y verduras. Y lo mejor es optar por las especias, por el ajo, para dar sabor en lugar de los embutidos. Otro error, el abuso de los azúcares y los postres industriales. Sí, porque consumir demasiado dulce, demasiada bollería y los refrescos azucarados, lo que hace es favorecer la diabetes y el sobrepeso. Por ello, lo mejor es hacer postres caseros con frutas, con miel, con edulcorantes naturales, y sustituir los refrescos por agua con limón o infusiones frías y comer fruta de temporada en lugar de los dulces industriales. Otro de los errores en nuestra dieta puede ser el no incluir suficientemente legumbres, ¿no? En los menús semanales que ya hemos comentado, es importante incluir suficientes legumbres, porque son una fuente muy importante de proteínas y de fibra. Hay que cocinar potajes ligeros, sin exceso de grasa, con verdura y aceite de oliva, en lugar de embutidos. Preparar ensaladas de legumbres con garbanzo o alubias, combinadas con, por ejemplo, con tomate, con pimiento, con cebolla. Y hacer el hummus casero con garbanzo y aceite de oliva, como alternativa a los patés industriales. ¿Alguna cuestión más sobre errores? Estamos hablando hoy en nuestra alimentación, el no aprovechar bien los alimentos. Tirar la comida cuando se ha pasado de fecha o porque no sabemos aprovechar las sobras es otro grave error. Para ello, lo mejor, para no tener que tirar comida, es planificar bien los menús y comprar solo lo necesario, para que no nos sobre cosas en el frigorífico y después tengamos que tirarla porque se ha pasado de fecha. Comprar lo necesario. Y guardar las sobras en envases herméticos, en el frigorífico, y consumirlas al día siguiente. También podemos congelar, hay muchos, la gran mayoría de los alimentos, una vez cocinados, pues si sobran, pues se pueden congelar y eso ya dura varios meses. Por ejemplo, también se puede reutilizar alimentos. Por ejemplo, con el pan duro se pueden hacer migas o por ejemplo, sopas de ajo. Muy bien. Y para terminar, otro de los errores, el no beber la suficiente agua, ¿no?, al cabo del día. Sí, es un error bastante frecuente porque lo sustituimos, por ejemplo, a lo mejor con bebidas gaseosas que tienen mucho azúcar o que tienen edulcorante, y lo mejor que hay que hacer es tomar agua, agua en lugar, ya digo, de estas bebidas. Normalmente lo correcto es entre 6 y 8 vasos de agua diario, y también tomar caldos caseros, infusiones o aguas saborizadas con rodajas de limón o con hierbabuena. Pero es importante, sobre todo, evitar las bebidas con gas y los zumos industriales, porque tienen ya demasiado azúcar y ello causa, pues ya hemos comentado, muchos problemas. Pues esto en torno a los errores comunes al cocinar, trucos para mejorar la salud de las recetas. A modo de conclusión, Antonio, no sé si hay algo que apuntarnos. Sí, no, simplemente decir que con unos pequeños cambios en la manera de cocinar podemos hacer que las comidas sean más saludables, sin perder el sabor ni perder la tradición, y que aplicando estos consejos podemos disfrutar de una buena mesa andaluza de una forma muy beneficiosa para toda la salud de la familia. Pues nos vamos a quedar aquí en el día de hoy. Como habrán podido comprobar, no hemos abordado preguntas en directo de nuestros oyentes, porque como le decíamos, hoy la Escuela de Salud, que era grabada, que estamos grabando en la jornada previa a este miércoles, pero no se preocupen porque las cuestiones que hayan podido ir llegando a lo largo de la emisión de este espacio las vamos a guardar para la próxima semana y, por supuesto, trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Así que, Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, ha sido un placer, como siempre, estar aquí en Radio Ubrique con los compañeros, y un placer grandísimo poder estar en contacto con todos los oyentes de Radio Ubrique.